¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Susana Valdés Levy. Estoy aquí en cobertura del licenciado Mario Gámez, titular de este espacio, La Grillotina. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Les recuerdo que ya está abierta nuestra cuenta personal de Twitter, @subalevy. Y que si tienen iPhone, iPad, iPod, pueden bajar la aplicación dominio.fm. Ahí nos pueden ver y escuchar perfectamente bien. Hoy tenemos aquí en vivo al licenciado Santiago Roel. Santiago Roel, creador del semáforo del delito, de esta herramienta que ha generado mucha controversia, pero que también ha producido grandes y muy importantes cambios. El asunto es si sabemos entender el semáforo del delito, si lo sabemos interpretar correctamente y cuáles son los pros y los contras de una herramienta así en cuanto a la percepción ciudadana con respecto a la seguridad en el Estado o al buen trabajo que en ese sentido estén haciendo nuestras autoridades. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Susana. Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el creador del semáforo del delito. A ver, dime una cosa, ¿es semáforo del delito o semáforo delictivo? De los dos. En Sonora le llaman más semáforo delictivo y aquí en Nuevo León le llamamos semáforo del delito. Los dos son marcas registradas nuestras. ¿Y tú lo creas? Sí, lo creamos hace algunos años, justamente para bajar la delincuencia. ¿No existía antes nada parecido en ninguna otra parte del mundo o de alguna manera te inspiraste en algún modelo que se aplicara en otras partes? La verdad, yo lo tomo de mi experiencia en calidad total, en la administración de calidad total, en donde debes de medir, debes estar midiendo. El sistema de medición tiene que ser sencillo para que todo el mundo lo entienda y el sistema de medición te debe de servir para tomar decisiones. No es para hacer estudios que van a ganar el premio Nobel, ni para presumir, ni para defenderte los ataques de los medios de comunicación. Uh-huh. No, es para tomar decisiones. Para eso está diseñado el semáforo. Es un semáforo porque maneja los colores del semáforo, el rojo, el verde, el amarillo, y funciona como una gráfica, tengo entendido. En un eje tienes, por ejemplo, aquí en el estado a los municipios, y en el otro eje tienes... Esa es lo que le llamamos la parrilla del semáforo, que es va de más a menos. Haz de cuenta que vas aterrizando en Nuevo León y vas viendo el panorama desde lejos, que es cómo andan los diferentes municipios en los diferentes delitos, y luego ya vas penetrando en cada uno de los casos, ¿no? Pero sí, por colores los distinguimos, pero la gente cree que nada más a veces ve la parrilla esta y dice, ese es el semáforo. No, el semáforo son más de 200 gráficas. Entonces es muy interesante bajar el semáforo, es decir, descargarlo en la computadora y ver cada una de las gráficas, o cuando menos las de nuestro municipio, ¿no? ¿Cuál es la metodología? La metodología es muy sencilla. También es diseño tuyo. Sí, es muy sencillo. Siempre tenemos que compararnos, ¿no? O sea, la mejor manera de entender algo es compararse, porque cuando nos sueltan datos la autoridad, es muy difícil, bueno, comparado con quién, ¿no? Estamos bien, estamos mejor, subió, es malo, o está bien, es normal. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es una media histórica, o sea, un promedio histórico para decir, nos vamos a estar comparando contra la historia. Uh-huh. Como quien se compara, pues hace cuenta el cinto que yo traigo puesto, pues eso me voy a comparar si mi gordura contra el cinto que traigo puesto, ¿no? Los últimos 4 años. Entonces, uh-huh, si estoy subiendo con respecto a ese cinto, bueno, pues voy mal, estoy en rojo, ¿no? Uh-huh. Y si estoy bajando, pues puedo estar en amarillo si es poco o en verde si es mucho. En la perspectiva del tiempo, Santiago, tú como el cerebro creador de este instrumento, ¿qué fallas le has encontrado? ¿A qué cosa? Al semáforo. El semáforo en Nuevo León, específicamente en Nuevo León, no hemos podido avanzar a lo que es realmente el semáforo. El semáforo en Sonora, como lo usamos en Sonora, es muy completo, Susana. No nada más incluye denuncias, sino que también incluye llamadas al C4, o sea, llamadas de auxilio a la policía. Son dos cosas diferentes. Una cosa es llamar a la policía y otra cosa es denunciarlo. Y en Sonora utilizamos los dos, tanto la denuncia como las llamadas al C4. Además, en Sonora utilizamos encuestas de percepción y usamos encuestas de victimización. Uh-huh. Entonces, el semáforo lo vamos creando con toda esta información. En Nuevo León, lo que se conoce como el semáforo solamente incluye denuncias, es decir, la parte que no son malas, ¿no? Es decir, es una parte muy importante las denuncias, pero que debe ser complementado, y lo hemos estado insistiendo desde el principio, Y hay algunos municipios que lo hacen, por ejemplo San Pedro, el municipio de San Pedro sí tiene, utiliza las, el C4, utiliza algunas encuestas, y en especial Monterrey, también el municipio de Monterrey, y Escobedo. Escobedo, para mi gusto, tiene el mejor semáforo de toda la área metropolitana, porque hace encuestas, promueve encuestas, esas encuestas dan mucha información al respecto y son públicas. Ahora, se dice en esta página, que les recomiendo que la puedan accesar las personas con acceso a internet en este momento, el portal que se llama nuevoleonseguro.org, quisiera que... .mx. .mx, exactamente. Y me gustaría que nos explicaras qué quiere decir eso de que la principal intención del semáforo del delito es elevar la inteligencia preventiva del sistema. Sí, bueno, varias cosas. El sistema, ¿quién es? No se trata... El semáforo sirve para tomar decisiones, lo dijimos hace rato. Pero ¿quién toma decisiones? Todo mundo. El sistema son todos, no nada más es la policía. Muchos dicen, ay, pues el semáforo está diseñado para criticar al gobierno. No es cierto, el semáforo está hecho para tomar decisiones. Una parte debe tomar, pues obviamente es la policía, ¿no? Pero es mucho más amplio que eso. También está diseñado para que tome decisiones el gobierno, un gobierno municipal. Los indicadores delictivos te dan mucha información. Por ejemplo, si hay mucha violencia familiar en algunas colonias de Escobedo, pues ¿qué hacemos? Pues metemos deportes, cultura, recreación y más en el municipio de Escobedo, en esas colonias. Entonces te sirve mucho para focalizar en dónde gastar o en dónde invertir los recursos públicos. Pero también para los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues su función es justamente comunicar información relevante, entonces los medios de comunicación les sirve esto. Más que nadie, a quien debe servir el semáforo es al ciudadano, quien debe conocer cómo están las cosas y protegerse. Si a ti, Susana, te dicen que en tu colonia están robando los sábados por la tarde, pues vas a tomar precauciones al respecto. O si te dice el semáforo que en algún centro comercial se están robando los autos, bueno, pues vas a tomar o vas a dejar de ir a ese centro comercial. Entonces, elevar la inteligencia preventiva quiere decir que nos volvemos más inteligentes para no convertirnos en víctimas. ¿Quiénes? Todos. El gobierno, los medios, los ciudadanos y en especial la población en riesgo. Hay población que a través del semáforo detectamos que es más propensa a sufrir un delito. Por ejemplo, si hablamos de violación, quienes son más propensos a sufrir este delito son los menores de edad y las menores de edad. O si hablamos de robo de auto, bueno, pues habría que ver en qué zonas o en qué colonias hay más propensión al robo de autos, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser, es una herramienta muy sencilla que debe de entenderse sin necesidad de explicarla. Ahora, es netamente cuantitativa, sin embargo, la percepción que genera es cualitativa. Esa se mide, esa solamente la puedes medir a través de encuestas, por eso en el municipio de Escobedo medimos a través de, y en Sonora medimos a través de una encuesta de percepción. Y el CINLAC hace cada 3 meses una encuesta de percepción. Sí, el alcalde de San Pedro cada rato se enoja con el semáforo porque dice... Para eso está diseñado el semáforo, para incomodar a la autoridad. Para eso está diseñado. Pues sí, pero mira, si en un municipio donde hay un alto índice de violencia, tengo 50 casos y de repente ya nada más tengo a lo mejor 45, pues voy a salir mejor calificado. Sí, pero si en uno tengo nada más 3 casos y luego resulta que ahora tengo 5, pues voy a salir muy mal. Sí. Sin embargo, proporcionalmente la diferencia entre la seguridad de un municipio y la de otro es abismal. Sí, para eso tiene un componente el semáforo, que es una tabla para comparar a un municipio contra otro. Si bien es cierto que se compara a los municipios contra sí mismos, también el semáforo incluye una tabla para comparar a un municipio contra otro. Entonces, ahí sí se puede ver en qué, y se lo he explicado a Mauricio, alcalde de San Pedro, muchas veces, y a otros alcaldes, porque sí, en parte tienen razón. Dice, oye, Escobedo, por ejemplo, fíjate qué curioso, Escobedo, no es San Pedro, sino es Escobedo el que tiene la menor cantidad de robos por habitante. Es Escobedo. Especialmente en el trienio de Claraluz, ¿no? En el trienio de Claraluz y específicamente en los delitos patrimoniales, es decir, en los robos, Escobedo es el que tiene menos cantidad de robos por cada 100,000 habitantes. Y claro, por lo mismo, cuando sale, en lugar de 5 robos, 6 robos en el mes, se le fue a rojo. Entonces es un poco injusto, por eso hay que complementar siempre el semáforo, este que conocemos en Nuevo León, que es exclusivamente denuncios, con otras cosas, como es percepción. Y en percepción, Mauricio sale muy bien, Claraluz sale muy bien, García, el municipio de García también sale muy bien. ¿Y se publica la percepción igual a la par que se publica el semáforo? Sí, no la... No la dan a conocer tanto, ¿no? Dicen, pues sí, aquí salió en rojo, pero la percepción... Cada tres meses, lo que pasa es que está... Y este es cada mes. A ver, ¿quién es el que no la da a conocer? Los medios de comunicación generalmente no dan a conocer las buenas noticias. Bueno, pero... Ese es el problema de los medios de comunicación. Pero tampoco pueden negar que ha sido una herramienta que también se ha utilizado mucho para una pugna entre los diferentes sectores de la sociedad e incluso para cuestionarse. Mira, vamos al fondo del asunto. O sea, ¿por qué tenemos un semáforo delictivo en Nuevo León? ¿Me lo contestas al volver del corte? Sí. ¿Por qué tenemos un semáforo delictivo en Nuevo León? Vamos a ver. No se vaya, regresamos en unos minutos.